los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es un nuevo capítulo, capítulo número 24 de todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. Nos encontramos para hablar, para pensar, repensar, problematizar el anarquismo. Mi nombre es Max y estoy con Guido. Hola, Guido. Buenas tardes, hola. Guido, contanos qué preparaste para hoy. Hoy vamos a problematizar varios temas. Yo voy a hablar exclusivamente de... el máximo referente de lo que sería el anarquismo, que es Bakunin. Ya, antes de que salgamos ahorita le dije a Maxi, si digo Bakunin, es un tiro en la rodilla. Bueno, y nada, ¿no? Cuestionarnos por qué el lema de esto de sin amo y sin Dios, ¿no? Bien, estamos con Facu. Hola, Facu. Hola, Maxi, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Contanos, ¿qué preparaste? Bueno, nada, yo voy a hablar un poco del anarquismo en Argentina al principio del siglo XX y cómo está el anarquismo en la actualidad. Sí, bueno, hace poquito nos informamos de un atentado en el cementerio de Recoleta, ¿no? Pensaremos si qué tipo de anarquismo en todo caso se proclama, ¿no? En relación a esos atentados. Y si hay un anarquismo en Argentina hoy presente. Jero, ¿cómo estás? Hola, Maxi. Bien, ¿qué nos vas a contar? Y nada, yo del amor... Bueno, todo, nada. Claro, todo, nada. Del amor en relación al anarquismo. Bien, lo que nos enseñaron. Que los, ¿no?, enseñaron en contra del matrimonio, sí, nada. El matrimonio nada es una goma, mierda, es inmoral. Sí. ¿Sí? Y también nos acompaña hoy Demian, del Club Artístico Libertad, profesor de filosofía también. Demian, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Demian estará presente todo el programa, se integrará también a la charla y nos regalará canciones, ¿sí? Canciones que hace el Club Artístico Libertad. Contanos, Demian, ¿qué es un poco el Club Artístico Libertad? Que no es una banda, hay una diferencia, ustedes proponen una diferencia. Sí, es un colectivo de artistas que nos nucleamos en torno a un espectáculo que se llama Rojo y Negro, que son justamente los colores del anarcosindicalismo, y el espectáculo se trata de canciones republicanas de la Guerra Civil Española y de la resistencia al franquismo. Cantamos canciones, de esas que se cantaban en las trincheras y un poco posteriores en relación a la resistencia a la dictadura de Franco. El Club Artístico Libertad somos, nunca sabemos cuántos, porque nos manejamos justamente como club. Sí. Eso quiere decir que la premisa en la participación es: viene el que quiere cuando puede. Y tiene ganas. Entonces, en un espectáculo podemos ser, 15 músicos en escena, en otro podemos ser 5 y así sucesivamente. Sí. Anarquista. Demian, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué eligen exclusivamente esas canciones? O sea, ¿por qué hablar de eso? ¿Por qué cantar sobre eso? Mira, en realidad surgió la idea de club al mismo tiempo que esta idea temática. La cosa fue así, se los hago re breve. Muchos de nosotros veníamos de tocar en bandas de rock y nos cansamos de ese mundo, digamos. Queríamos tocar sentados. Queríamos, nos pasaba que el modo de producción se había vuelto muy similar a las... retomaba mucho las categorías del trabajo, ¿no? Del trabajo asalariado y de explotación. Es decir, qué sé yo, un miércoles no venía el bajista, ¿y cómo puede ser? No, luego te tenés que comprometer. Bueno, un poco estalló eso, como queríamos volver a sentir el goce de la música. Entonces se nos ocurrió esto, decir, bueno, ¿y qué pasa si corremos la palabra compromiso de eso? ¿Se puede hacer algo colectivo sin esta idea de responsabilidad, compromiso, estos valores tan alabados por el sistema? Y bueno, a mí siempre me gusta decir en las entrevistas de radio, pero es por melonear un poco, que estuvimos destinados al fracaso desde el minuto uno, ¿no? Imagínate eso. Tipo, bueno, acá, al revés, prohibido comprometerse. Tipo, no, responsabilidad afuera. Y nos fue muy bien, eso convocó a mucha gente. Claro. Y bueno, por supuesto, entramos en un montón de contradicciones que todavía las tenemos, que si quieren puede ser algo de letra viva para el tema que ustedes eligieron para esta tarde. Pero cuando surgió esa forma de organización, pasó algo totalmente como azaroso, que es lo siguiente. En mi historia personal, mi bisabuela era anarquista. Era gallega, vino de Galicia, se hizo anarquista acá en Argentina, en la fábrica de 4370, que hoy es el Museo de Arte Moderno en Capital, en el barrio de San Telmo, y se hizo anarquista, una cosa muy graciosa que ella contaba. Y nos cantaba canciones anarquistas a toda la familia. Ella crió a mi abuela, que es su hija, a mi madre, que es su nieta, y a mí un poco, porque después murió, que era su bisnieto. Y nos cantaba canciones anarquistas. Y una vuelta, así, por Google, qué sé yo, me puse a buscar las canciones que cantaba mi abuela. Y me encontré con que están muy, muy tomadas o por versiones muy viejas, tipo hímnicas, o por el punk. Amo el punk, me encanta. Sí, sí. Pero hay un anarco-punk, ¿no? Nada, me puse a sacarlas con la viola de una manera más, buena onda, más popular. Y entonces, bueno, empezamos a hacer como esas canciones con este nuevo grupo que se empezaba a gestar así, medio monstruo. Y luego, como sí, hubo toda una apuesta más de investigación, como decir, bueno, esto lo podríamos, empezando a investigar esas canciones, nos dimos cuenta que formaban parte de un capital un poco más amplio, y ahí armamos y cerramos. Mi bisabuelo también fue anarquista. ¿En serio? Sí, pero tuve que venir acá para escaparse de, creo que, no me acuerdo de qué régimen político era, porque no me acuerdo bien el año. Bien. Pero vino acá escapándose. ¿Era español? No, italiano. Italiano. Italiano, bien. Bueno, un poco de historia de Demian, del Club Artístico Libertad, que tiene esta relación con el anarquismo también. Guido, que nos cuenta un poco que tiene, podemos decir, sangre anarquista también. Y el anarquismo, digamos, hoy no pretendemos hacer una exposición, una docta exposición de lo que es el anarquismo, de sus ideas fundamentales, pero sí contarles poco a poco o progresivamente algunas de ellas, ¿sí? Y problematizarlas también. El anarquismo, sabemos que ha padecido, sufrido siempre una mala prensa, tanto por historiadores formales, informales, oficiales, no oficiales, a lo largo de la historia, digamos. El anarquismo siempre fue, o si uno se figura un anarquista, muchas veces lo piensa como un ridículo, ser siniestro, como un ridículo, un loco tirabombas, claro, ¿no? Indiscriminadamente. No lo toman. Entonces, en serio, como que lo han desacreditado mucho tiempo al anarquismo, pero inclusive también esto lo notamos, por ejemplo, en algo que dijo el presidente estadounidense, Roosevelt, allá por 1901, que dijo, el anarquismo es un crimen contra la humanidad, ¿no? Él dijo eso. También tenemos que tener en cuenta que en esa época hubo algunos atentados anarquistas que tenían como, digamos, esencia un poco la violencia, porque, como decía Bakunin, que también nos va a contar un poco acá Guido, ¿sí? El Estado es dañino con sus ciudadanos, ciudadanas, entonces debemos usar cualquier medio para abolir el Estado, ¿no? Sabemos que ningún poder puede estar, ningún ser humano, tanto humano, ninguna divinidad, ninguna individualidad o ningún colectivo puede estar por encima de ninguno, puede ejercer autoridad sobre ninguno o poder sobre ninguno, ¿no? Un poco esto también me hacía recordar un poco cuando contaba Demian de cómo se conforman, tal vez, ¿no? Esto de la libertad. Creo que si hay algo que representa en una palabra así, es la libertad en el anarquismo, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando hablamos de anarquismo también tenemos que hablar de libertad, ¿no? Sí o sí tenemos que hablar de libertad. Y de poder. Y iba a retomar un poco también, y de poder también, y de poder. ¿Qué es la libertad para el anarquismo? ¿No? ¿Qué es la libertad un poco? Si ustedes piensan en el anarquismo, además de libertad, poder, ¿no? Y cuando piensan en la libertad, ¿qué tipo de libertad podríamos pensar que ejerce o que piensa el anarquista? O la anarquista. Y yo creo que en lenguaje cotidiano se podría decir que la libertad del anarquista es una libertad de... O sea, que la primera consigna es vivir bajo las reglas de nadie, vivir bajo tus propios términos, de la manera que quieras. Sí, yo creo que el anarquismo piensa un vivir con nadie por encima tuyo, ni de los demás. Bien, contra toda autoridad, como dijimos acá. Jero. Y yo creo que un poco... Como que en realidad es como que no haya nada que te impida seguir creciendo, más que por ahí uno tiene un desarrollo personal como lo tenga, como sea, pero no tener una traba que te impida cosas. Bien. Demian, ¿cómo la entendés esta libertad en el anarquismo? Ya hablamos un poco, van contra la autoridad, contra las opresiones, con ninguna imposición de ningún lado, lucha por eso. Mira, a ver. Para mí es un gran problema, sí. Y es un lindo problema. Mi hija menor, que ahora tiene 7, se llama Libertad, a propósito. Y no sé, para mí es un problema, remito a la experiencia con el club, que sí nos ha pasado de que hacia adentro, en esta organización tan desorganizada que nosotros proponemos... somos nosotros mismos muchas veces los que boicoteamos eso y tratamos de, como de, sí, bueno, pero entonces, pará, y que si yo fui a todos los ensayos y que después él, que no vino a ninguno, puede tocar, no, bueno, sí. Qué sé yo, habría que verlo, no, pero entonces, y todo termina en, bueno, al final no es tan libre, como hay una, pareciera que hay una necesidad, no por supuesto no quiero hacer una generalización, pero... muchas veces la idea de libertad es una idea que nos juega medio extraña. Sí, sí. Yo voy a decir una cosa que tal vez es polémica, pero tal vez sea una categoría que no sirve tanto para pensar. Como que nos enrieda. Claro. Pensar así, bueno, ¿y qué es la libertad? Estamos condenados a ser libres. Sartre. Tipo, claro. Sí. Es más del accionar. Claro, probablemente tenga más que ver con cosas que se hacen. Claro, totalmente, Para el anarquismo era fundamental, sí, ¿no? Claro. Sí o no, era fundamental. ¿Estaban enredados? Posiblemente, porque es una categoría muy compleja. Ya la hemos hablado acá también en un capítulo, ¿no? Yo creo que la libertad la tocamos en varios. Pero sí hay... Por lo menos podemos entender que hay una lucha por emanciparse, ¿no? Por rebelarse contra determinadas autoridades, sobre todo contra un poder político, ¿no? Ustedes saben que hay una canción que nosotros cantamos con el club que se llama Las Barricadas, que Bien. Es un himno anarquista que fue compuesto en 1871 por un poeta polaco que estaba preso en Varsovia. Sí. Y y bueno, nada, la canción se hizo popular y en el 33 la traducen y la publican en el periódico Tierra y Libertad, que también es un nombre anarquista. Sí, sí. Y la traducen con el nombre de Las Barricadas. Y canta... negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Ahí tenemos el bien más... El bien más preciado. Más preciado es la libertad, es la emancipación, en uno de los himnos anarquistas más... Buenísimo, increíble. ¿Está en Spotify? Está en Spotify. El Club Artístico Libertad lo podés encontrar en Spotify, todo el disco, ¿sí? Nos portamos re bien en Spotify, en Deezer también. YouTube, tenemos en YouTube. Todo, no sé, qué sé yo, cuántas cosas hay. Retomando un poco esto, el bien más preciado, que para los anarquistas y las anarquistas era el bien más preciado, la libertad incluso absoluta, pensarla también, que no deja de ser problemática, como comentaba Demian. Emma Goldman lo sintetizaba de este modo, ¿no? Emma Goldman, que tal vez, no sé si Jero hablará de ella en esto de amor libre o unión libre, reconocida anarquista, decía en 1910, representa la liberación de la mente humana del dominio de la religión, la liberación del cuerpo humano del dominio de la propiedad, la liberación de las trabas y restricciones que pone el gobierno. O sea, luchar contra todo tipo de opresión es un poco lo que se convertirá en bandera, podemos decir, el anarquismo, ¿no? La rebelión contra toda autoridad, ya dijimos, humana o divina, ¿no? En este caso. Pero además había como unas ideas que me parece interesante contar sobre la libertad según los y las anarquistas. Una es que para ellos y ellas también la libertad es espontaneidad y creación, ¿sí? ¿Y qué tipo? O sea, ¿para qué? ¿No? O sea, para crear nuevas formas de vida, nuevas formas de trabajo. Era muy importante esto también, ¿no? Y confiaban mucho en esta espontaneidad y confiaban mucho en la humanidad, los anarquistas. Quizás podemos remitirnos a Rousseau, de que el hombre, la mujer, el ser humano nace bueno y la sociedad lo hace hijo de mi puta, ¿no? Pero o lo corrompe, en este caso, para decirlo más técnicamente. Por ahí podríamos retomar, hay una confianza en la humanidad, ¿no? Y una confianza en esto de su poder creador también. Esto dice García Marillón, que recomiendo este librito, ¿no? Dice, del socialismo utópico al anarquismo, él dice lo siguiente: la política deja de ser una ciencia de lo posible para convertirse en el deseo de alcanzar lo imposible, ¿no? En esto de cómo es creativa la libertad. La libertad comienza precisamente cuando nos negamos a aceptar que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Cuando nos negamos a ser realistas y luchamos por conseguir mucho más, siempre mucho más. Cuando renunciamos a la seguridad de lo previsible y aceptamos el riesgo del imprevisible, ¿no? Me parece que es una idea muy potente también esta de la libertad como creadora, creadora de nuevas formas, ¿no? De estar, de ser, nuevos modos de ser en el mundo también. Y una idea más sobre la libertad, que no hay libertad sin solidaridad. O sea, el anarquismo en este caso es también solidario. No puedo ser libre si otro u otra no son libres. Entonces tengo también que luchar por otro y por otra para que sea libre, ¿no? Y esta, o sea, luchar contra todo tipo de libertad. Me voy a hacer una pregunta. ¿Eso sería lo mismo que mi libertad empieza cuando termina la del otro, algo así? No, porque... Eso es tipo totalmente diferente. Claro, es lo contrario. Es lo contrario. Ellos piensan que mi libertad se potencia con la libertad del otro, ¿no? O inclusive empieza con la libertad del otro, ¿por qué no? También decirlo de ese modo. Bueno, Bakunin pensaba que la libertad individual no existe sin la libertad colectiva, justamente. Claro. ¿No? Porque vos no podés vivir libremente en un mundo donde la libertad para los demás no es posible. Es más, decía que en sociedades donde la dinámica, la dialéctica, se podría decir, es de amo y esclavo, ¿no? Hasta el amo es esclavo justamente de esa propia realidad, ¿no? O sea, es como que está obligado a cumplir un rol al igual que el esclavo, se podría decir. Claro, porque, digamos, si vos sos libre, ¿no? Y otros y otras no, o siendo opresor o oprimido, pero estás inmerso en ese conflicto también, ¿no? En ese sentido. También nos podemos preguntar si puede haber un... Podemos, después Jero nos hablará un poco, ¿no? Pensamos eso, pero si podemos amar libremente en una sociedad donde no somos libres, tal vez, donde hay muchos condicionamientos. Demian. Perdón. ¿Vieron la película Pollitos en Fuga? Sí. Es una película re vieja de animación. No la vi. Que se trata de unas gallinas. Pero justamente, a mí me parece que plantea ese problema muy bien, porque la gallina protagonista, que se llama Ginger, tiene posibilidades de escapar. Y ella dice: ¿cómo me voy? O sea, si yo me escapo, salgo del gallinero sin mi comunidad. Soy nada. Sí. Es parecido al problema de un filósofo re antiguo, Sócrates, cuando dicen, bueno, o te morís o te exiliás. Él dice, me muero antes que exiliarme. porque no sería, perdería todo principio de individuación también, sin, además, sin lo comunitario. No podía filosofar. ¿Cómo? Claro, no podía filosofar. No podría filosofar, lo plantea ahí Sócrates. Que también, para agregar un poco a esta olla hermosa que se está armando, ojo que estamos en un periodo histórico que se, muchos lo llaman neoliberalismo, donde la libertad juega un papel muy importante, pero una libertad muy contraria, ¿no? Que es, yo hago lo que quiero. Sí. Una libertad muy individualista. Individualista, egoísta, sí. Una libertad también que se responde más al mercado, ¿no? Porque la entendemos más del liberalismo. Claro. Que, aunque podemos decir que también el anarquismo a veces se lo relaciona con el liberalismo. Pero, el anarcocapitalismo. Pero, claro, el anarcocapitalismo, donde comienzan a preguntarse justamente esto, ¿cómo? Si yo trabajo más, o como lo que contabas vos, pero yo hace rato que estoy trabajando en esta fábrica, ahora viene uno y tiene que ganar lo mismo que yo. Claro. ¿No? Está ese problema también. Esta libertad no es concebible para el anarquista, ¿no? Porque la libertad no tiene que salir únicamente, ¿no?, de la abolición del Estado, ¿no?, sino también de la propiedad privada. Sí. O sea, son dos cosas que están estrechamente ligadas porque se ayudan entre ellas a preservar el poder entre sí, y ya con la existencia de la una, estás oprimiendo de una manera específica, en este caso el cuerpo o el tiempo, ¿no?, de las poblaciones. La otra. Bien, entonces, por lo tanto, no hay libertad si no todas somos libres en este caso, y también mi libertad se confirma y se apoya en la libertad de otro y de otra. Esto es muy interesante también, marcarlo del anarquismo. Como vemos, si nos ponemos a profundizar sobre sus ideas, son interesantes. Y tuvo una mala prensa y las desacreditaron mucho el anarquismo. También el anarquismo está en contra del poder, dice que, bueno, todo poder corrompe, ¿no? Todo gobierno también es malo. Y en contra de Dios, ¿no? Y en contra de Dios. Bakunin es uno de estos pensadores que no sé si es el máximo pensador. Es el con más divulgación. Proudhon, que es el primero, que bueno, es, ¿no?, con que es la propiedad, como que es el primer anarquista, se dice, teóricamente hablando. Bakunin, Kropotkin, ¿no?, también Malatesta. O sea, hay determinados pensadores, se llama Goldman, hay más, no sé si el máximo, pero bueno, si para vos es el máximo, contanos qué nos dijo Bakunin sobre Dios. Bakunin, quizás acá puede diferenciar, ¿no?, con las opiniones de otros anarquistas, pero en síntesis, él lo que propone no es un ateísmo, ¿no?, porque él considera que para lograr la libertad absoluta para todas las personas, ¿no?, esta solidaridad, esta libertad individual y colectiva, la lucha no solamente contra el Estado, sino contra la religión y Dios, ¿no? Sí. Dios en el sentido de no las consignas cristianas ni las consignas en sí, sino la idea de que hay un ser todopoderoso que está por encima de nosotros. Eso es inconcebible para el anarquismo, porque para que el individuo sea completamente libre no tiene que haber nada por encima de él. Él tiene que ser dueño únicamente de sí mismo. Sí. Y bueno, Dios es inconcebible, pero lo que hace es, más que promulgar el ateísmo, más se le llama más antiteísmo, ¿no? Sí. Es más importante que desconocer a Dios, en sí la lucha contra Dios. Mm. Luchar de la misma manera que luchás contra el Estado, que luchás contra el capital, tenés que luchar contra Dios. Mm. Porque esos serían como los tres poderes fundamentales que son los que oprimen al individuo y al colectivo. Claro, va un poco más allá inclusive que el marxismo, ¿no? Porque, bueno, Dios o la religión es el opio del pueblo, no, dice no. Y que cuando llegue, digamos, la dictadura del proletariado va a decantar, va a desaparecer la idea de Dios. Bakunin dice que no. Bakunin, o sea, no solamente se opone a Dios por esta idea del ser absoluto, sino porque Dios, a través de la religión, se lo utiliza como un instrumento de dominación, de apaciguamiento, de tranquilizar. Es un tranquilizador, se podría también decir. También, como un opio. Por sí, eso, claro, exactamente. Sí. Pero mientras haya un dueño en el cielo, esto se puede replicar y va a haber dueños en la tierra. Claro, y hay que desmantelarlo también por el simple hecho de que es la herramienta del poder. Y hay que oponerse a todo el poder que esté por encima. Sí, me lleva a pensar que el problema no sería la religión, sino la existencia de un ser supremo. Sí. O sea, no importa que no exista la religión, es mala, sino que haya alguien arriba de nosotros. Es que el poder corrompe. ¿Creen que siempre el poder corrompe? Y eso me parece que está bastante explícito. O vamos, mejor, ya que hablamos de autoridad, perdón. ¿Todo gobierno, sí, todo gobierno es malo? Y eso dicen los anarquistas, sí. Y, sí. Pero claro, no te estaría dejando expandirte más allá de esas barreras que están impuestas. Mira, Maxi, en el texto que yo leí, sí. Hablaba de que al final, con la experiencia del comunismo en Rusia, se terminaron confirmando todas las teorías de los anarquistas. Sí. Acá hay una frase que tengo que dice: el poder corrompe al poderoso, pero también corrompe al oprimido. Al, ¿no? oprimido, sí. Al final, lo que termina diciendo Marx, ¿no? Que el camino para el comunismo utópico era la dictadura del proletario, al final se terminó equivocando justamente, claro, porque no hay libertad. A los que se le había encargado, ¿no? De comandar la revolución y llevarla a ese socialismo tan esperado, se terminaron corrompiendo, ¿no? Sí, digamos, subsume esa libertad individual, que donde una es dueño de sí, en este caso, o se gobierna a sí mismo, a la comunidad, ¿no? Se pierde, se diluye ahí, ¿no? Demian, ¿qué pensás? ¿Todo gobierno es malo? No sé, me aburre pensar en el gobierno, prefiero pensar en el poder. Y de vuelta me parece que es una categoría estéril, es decir, que no nos invita a pensar demasiado, pensar el poder con mayúsculas, sino los distintos poderes que habitan. En realidad no estoy diciendo una cosa que se me ocurrió a mí, sino estoy siguiendo a un filósofo, Foucault. ¿No? Como que dice, el poder no reprime, sino que produce. Sí, sí. El poder no aparece donde se dice no, sino el poder aparece de una manera... En la regla. Microfísica, claro, cuando se van armando las reglas, los pequeños códigos, ahí aparece y produce cuerpos, produce conductas, produce sujetos. Claro, yo no diría que es malo, sino que simplemente para un anarquista es menos libertad. Por ende es algo que... ¿No queremos? No, simplemente para el anarquista es inconcebible. Sí, el poder es fuente de corrupción y también no tienen una idea de Foucault. Foucault no existía en ese tiempo. No. No, claramente. Es más una idea de poder como más de que viene del liberalismo, que es un poder de arriba hacia abajo, ¿no? Donde viene y te aplasta, y si vos corres esa pierna o ese pie que te está aplastando, bueno, sos libre, claro. podríamos pensarlo de ese modo. Pero no, Foucault habla de que el poder no es, sino que se ejerce. Ya lo comentamos acá un poco eso, que no es solo, no solo reprime, sino también que produce, ¿no? Es interesante, sería, creo que es mucho más interesante plantearlo de ese modo, el poder. De hecho, acá está circulando, ¿no? El poder también en este momento. Sí, lo que me parece que ahí un poco ayuda a la trampa contra el anarquismo, como vos lo tomás en la figura de la mala prensa, es esto, que yo les digo desde la experiencia personal con el club, pasa, es decir, bueno, corres el pie y pero igual si sacás el poder ese del gobierno que querías derrocar, aparecen igual las mismas miserias. Sí. Entonces, muchas veces se lleva... Y esto los enemigos del anarquismo lo buscan a propósito, a un reduccionismo antropológico, es decir, no, el ser humano, desde que el mundo es mundo, el ser humano necesita alguien que diga lo que hacer, el ser humano necesita obedecer por miedo, por lo que sea, y un patrón, un jefe, una figura. Claro, superior. Entonces todas estas experiencias que ponen al anarquismo en el lugar de bueno, al final todo fracasa, qué sé yo. Yo diría, tengámosle cuidado, problematicemos, pero tengámosle cuidado, porque si no, siempre se termina en ese lugar, ¿no? Como el anarquista es medio un tonto, parece. Un idealista más que un tonto. Claro, un idealista. Y tal vez tengan otras cosas más poderosas, digamos. Es interesante esto, lo decía Bakunin también. Él dice, cualquier teoría lógica y clara del Estado está basada fundamentalmente en el principio de autoridad, de que las masas, siempre incapaces de gobernarse, deben en todo momento someterse. Justamente, no son capaces de gobernarse a sí mismas la comunidad, el pueblo, ¿no? Se piensa en eso, es un poco lo que estabas planteando vos, Demian. Guido. Sí, Maxi, yo tengo una pregunta, ¿no? A ver, contanos. Si por ahí, Demian, vos me la podés responder o podemos llegar a algo entre todos, ¿no? Lo podemos pensar desde Bakunin o de donde sea, pero ¿cómo se logra, ¿no?, que esta masa crítica que necesita obedecer, que necesita que se la lleve, ¿no?, que se la conduzca, o sea, ¿cómo desde la ideología anarquista, ¿no?, cómo se puede pretender una autonomía racional una idea de libertad en todas las personas para poder llegar a ese querido y esperado anarquismo, ¿entendés? Sí, bueno, está, o sea, planteando cómo consigue eso. Sí. Ah, yo te explico, sí, muy fácil. Si tuviéramos esa respuesta. Es muy complejo. Hubo experiencias, podemos decir, anarquistas en comunidades. La Comuna de París puede ser una experiencia, ¿no?, similar. Facu, también tenés una por ahí. Sí, ¿no? Hubo y hay. Hay. Porque en la capital de Dinamarca, escuchen, existe un barrio de más o menos 1000 habitantes que se llama Cristania. Y nada, surgió en... Barrio Libre. Claro, surgió en unos terrenos baldíos, o sea que no, el Estado no tenía... Sí. No le daba bola. Que eran del ejército. Sí, pero, sí. Y los habitantes fueron, los ocuparon, sí, y ahí formaron el barrio donde, qué sé yo, se puede consumir cualquier droga blanda, no hay leyes, no hay gobierno, no hay impuestos, nada. O sea, y la propiedad es comunal. El tema es que... Son nada. Casi 1000 personas. Sí, son 1000 personas. Estos últimos años, encima, aumentó el turismo y empezó a tener un nombre la ciudad. Claro. Y le empezó a sonar al gobierno. Y nada, la policía medio que arrancó a meterse ahí. Sí, sobre todo por las drogas, ¿no? Pero sí, después también entiendo de que se fueron como formando sus propias leyes, ¿no? Sus propias normas. Es que anarquismo, más allá de que a partir de su etimología, del término anarquismo sin gobierno, ¿no?, sin autoridad, tiene una organización, o sea, busca organizarse. ¿Sí? Algo importante es que justamente se organizaron y le compraron los terrenos al gobierno, o sea que ya no los están ocupando. Sí. Es una falsa idea de que el anarquismo es caos, ¿no? Que es todo caos. Uh-huh. Sino que también hay una organización interna, ¿no? Por ejemplo, lo que es la autogestión. La autogestión es muy anarquista, ¿no? Esto de lo asambleario, de tratar de decidir, se quiere democráticamente entre todos y todas. Me parece que pasa por ahí. No sé si podemos tener grandes poblaciones en una política, podemos decir, en un gobierno anarquista, pero sí en comunidades. Tal vez sea posible, ¿no? Eso, claro, eso me parece lo que pienso. Después también, una de las cosas que se pensaba en relación a esto y al poder, que retomando esto de que el poder corrompe, lo corrompe todo, dice, corrompe hasta, o sea, hasta un obrero que llega al poder lo podría corromper, ¿no? Porque además dice que se va a querer perpetuar en el poder también esa persona, ¿no? Hasta la persona inclusive más santa y más bondadosa llega al poder y lo corrompe. Es terrible para el anarquismo. Pero también se necesita como de una preparación o de una formación. Bakunin creo que era el que hablaba de como de hacer células, ¿no? Y esto hace más acordar a los siete locos, ¿no? De células donde a partir de esos... de esas personas que están más formadas, más preparadas, meterse, por ejemplo, con los obreros, cuando los anarquistas se meten en el movimiento obrero, ¿no?, y aparece el anarcosindicalismo, me parece ahí como a formar y a tratar de que inspirar una lucha, ¿no?, una lucha en ese sentido. Facu. Sí, bueno, y así es que llega el anarquismo en la Argentina, sí, con los inmigrantes rusos, polacos, también italianos y españoles, que nada, en Europa estaba mucho más comentado esto del anarquismo y acá más o menos. Entonces, nada, empiezan a trabajar como obreros y ahí empiezan a contagiarle el movimiento anarquista a los demás. Demian, ¿tenés una canción como para que nos hagas pensar un rato más? Hay una que está pensando. Sobre el trabajo, no sé. Tengo dos que son breves. Esta es una vieja copla anarquista. Arroja la bomba que escupe metralla, coloca petardo, empuña el estar, propaga tu idea revolucionaria hasta que consigas, hombre, libertad. Acudid los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Son las canciones que cantaban los... Y después hay otra, a ver si lo puedo hacer en el mismo tono, que... Viva la FAI, la CNT, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos. La cuestión es que termina, perdonen que no la tengo tan presente. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, se unirían al pueblo gritando: libertad, libertad, libertad. Esa. Buenísima, buenísima. Estás ahí, nos estás regalando canciones bien anarquistas, ¿no? A las barricadas, Hijo del Pueblo, o sea... Hijo del Pueblo todavía esa la guardo para el final. La está guardando para el cierre, ¿no? Facu, contanos un poco entonces el anarquismo en la Argentina, algunos sucesos que fueron importantes de lo que pasó en nuestro país. Sí, bueno, como le venía comentando, el anarquismo llega acá con los inmigrantes. Después, el 25 de mayo de 1901, se forma la FORA, que sería la primera organización sindical de obreros en Argentina. Adelantando un poco los años, ya para 1910, que sería el primer centenario de Argentina, la nación se prepara como para mostrarse al mundo, a Europa, como un país próspero. En cambio, los anarquistas y el resto del movimiento sindicalista se prepara para combatir. Y así es como suceden hechos como, por ejemplo, el bombardeo a Ramón Falcón, que era el jefe de policía de esa época, que fue hecho por Simón Radowitzky, un anarquista, creo que ruso o polaco. Sí, sí, era, creo que polaco. Sí, era polaco, nacido en Polonia. No sé, realmente. Tal vez ucraniano, como que hay una cuestión ahí con el origen. Bueno, que era un chico de 19 años, y bueno, armó la bomba y se la tiró al carruaje de, al carro de Ramón Falcón, que era, bueno, el jefe de policía de esa época, que fue el organizador de muchos... Claro, la campaña del desierto. Va, no sé. No, si no, no, pero puede ser. Viajaba, no, no. Viajaba en el tiempo. Sí, 1880, rajemos, por ahí. No, no, esto es más o menos 20 años después. Ah, bien, no, no. Por ahí, por ahí. Por ejemplo, una vez hubo una celebración por el Día del Trabajador y los anarquistas estaban dando discursos, qué sé yo, y la policía arrancó a disparar contra todos. Y bueno, el principal perpetrador de esto fue Ramón Falcón, y por eso tanta bronca, ¿no? Que eso perdura hasta hoy en día. Claro, no sé si vas a hablar de la experiencia de hace algunas semanas. Contalo, contalo. Que sí. Justamente, uh-huh, ante el aniversario de este atentado de Simón Radowitzky, que terminó con la vida de Ramón Falcón, sí, es que se pergenió este modo de intervención a la tumba de Falcón, que es una tumba llena de honores. De hecho, tiene una calle en Capital. Sí, además está en el cementerio de Recoleta. Claro. Uh-huh. Y a propósito de eso, una persona reivindicada como anarquista quiso llevar a cabo esa intervención. Claro, y justamente el 14 de noviembre, que sería el aniversario de la bomba que le arrojó Simón Radowitzky a Ramón Falcón. Una cosa, sí. ¿Eso cómo se podría interpretar? ¿Más como una provocación, como un hecho aislado, o más como una especie de un paso de un programa de lucha? No, no me parece que sea un programa de lucha porque... porque no estamos... Sí hay un anarquismo que todavía está latente en nuestro país, o también hay un partido político libertario que se relaciona con ideas anarquistas. De hecho, hubo casos que en el 2001 y el 2003, crisis en nuestro país, cuando no en crisis en nuestro país, pero digo, hubo casos donde los anarquistas adjudicaron determinados atentados también, que en nuestro país como que todavía existe. Sí, Facu. Y mira, yo creo que el anarquismo hoy en día no es lo mismo que en los primeros 30 años del siglo XX, pero sin embargo, con esto de poner una bomba en la tumba de Ramón Falcón, lo que quiso decir es, la lucha sigue acá, sigue presente, o sea, seguimos luchando. Ya a la espera de que en algún momento podamos atacar realmente. A mí me parece que sí, que es un mensaje, como un mensaje... De hecho, ella hoy está presa, me parece, se perdió un par de dedos, uh-huh, también en eso. O sea, no estaban totalmente preparados, no son especialistas ni profesionales. Sí. Algunas cosas que me toca conocer. Sí. Sí, les puedo contar que hay varias agrupaciones, sí, incluso centenarias, que todavía funcionan. Uh-huh. Y que a propósito de esto que pasó en noviembre y otro intento de atentado más, creo que contra el juez Bonadío, sí, bueno, el Estado

seguimos en Todo de Nada. Estamos hablando de anarquismo. Estuvimos comentando un poco sobre la libertad en el anarquismo, el poder, el gobierno, Dios. También Facu nos estaba haciendo un resumen, una síntesis de lo que pasó con el anarquismo en nuestro país. Hablábamos de Simón Radovitsky, que escuchamos también al gran Osvaldo Bayer. Y hay una figura también importante, ¿no, Facu, en nuestro país? Sí, otro anarquista destacable de esa época es Severino Di Giovanni, quien emigró a Argentina siendo perseguido en Italia por el régimen fascista. Y nada, fundó un periódico. Primero se mantuvo acá como un obrero tipográfico y mientras tanto por las noches escribía un periódico que se llamaba Culmine, que reivindicaba lo que era el anarquismo más combativo, que era diferente al anarquismo de Fora, que era la organización que les comenté que se armó en 1901. Y bueno, este hombre fue importante porque hizo varios atentados principalmente contra bancos yanquis, monumentos yanquis. Porque en esa época un caso muy importante de lo que se llamó Sacco y Vanzetti en Estados Unidos, que eran unos obreros que fueron culpados de asesinar a una persona, ¿viste? Y tipo, no había pruebas, nada, y todos se cuestionaban por qué. Y resulta que en los 70 Estados Unidos tuvo que salir a pedir perdón públicamente porque el juicio fue manejado muy mal. O sea, se cree que nomás lo quisieron matar, o sea, lo quisieron ejecutar por ser anarquistas. Claro. Y bueno, en esa época hubo un montón de atentados, que nada, el principal fue Severino Di Giovanni, y tiempo después, en los 30, él ya era un anarquista muy conocido, o sea, los diarios lo perseguían siempre, y nada, los policías lo agarran a un compañero de él, que estrenando la picana en ese tiempo, logran que tire la dirección de Di Giovanni, que estaba viviendo en Bursaco, y... ¿En Bursaco? Sí, estaba viviendo en Bursaco. Tremendo. Sí, la verdad que me resulta bastante interesante encontrar gente de Zona Sur. Y nada, lo ejecutaron. Hubo un montón de gente en la puerta que quería escuchar las descargas. O sea, terrible. Y nada, también estuvo Roberto Arlt ahí, que escribió una crónica bastante interesante. Si la pueden encontrar en internet, muy buena. Y nada, terminó muerto. Bien, esta es un poco... muy breve la historia de Severino Di Giovanni, como también puede haber otras tantas de muchos anarquistas en nuestro país. Ahora nos va a cantar, nos va a tocar un tema, nos va a regalar. ¿Lo hacen en el Club Artístico Libertad? Sí, lo hacemos con el club. Es una canción que fue compuesta por Chicho Sánchez Ferlosio y dice más o menos así, una canción vieja anarquista pero tan actual. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Esa. Che, la verdad que están muy buenas estas canciones. Sí, están muy bombas. Buenísima la canción, creo que sí, que representa también un poco el cuestionamiento, la crítica que hacen los anarquistas al trabajo. Sí, hay algo, perdón, que me quedó sí. De lo que contabas vos, Facu, de esa escena final de Severino, de la picana y la gente afuera. Me hace acordar mucho al caso que lamentamos de Santiago Maldonado. Viste que hay como una cosa de por parte de las opiniones más de derecha, de decir tipo... Sí, con bronca, con odio. Con un odio... Sí, por eso te digo, la gente quería escuchar las descargas. Exacto. Y tipo, yo a veces entro a Twitter, lamentablemente, tengo que dejar ese vicio, entre otros. Y la gente dice, ah, vieron que al final... En un caso que como toda la evidencia indica... Que fue en el marco de un acto represivo del Estado. Persecutorio, sí. Y la gente dice, no, vieron eso. Y bien muerto está. Y vos decías, Maxi, al principio algo que para mí va mucho por el tema del anarquismo, que es la forma de vida alternativa. Y eso muchas veces no se perdona. Claro. Las formas de vida diferentes, cada uno tiene formas de vida diferentes que se organiza de acuerdo a los valores que tiene. Pero está bien, si a vos te gusta hacer el surf, y a vos te gusta jugar a los jueguitos, y a mí me gusta la música, todo eso está permitido. Pero las formas de vida alternativas, gente que se maneja con otros paradigmas de educación, con otros paradigmas de trabajo, con otras maneras de pensar todas esas actividades, muchas veces son condenadas de esta manera violenta por la sociedad. Entonces uno podría también pensar... para ser un poco amable con los anarquistas, esta vuelta del anarquismo violento, como se lo pone, irracional, ¿no tiene una contrapartida en una violencia instalada en esta mirada hacia lo distinto? Sí, yo tengo un fragmento que va de la mano de lo que está diciendo. Escuchen, En todos los tiempos, por encima de las castas y de las clases, la sociedad tenía una minoría progresiva que arrastra hacia adelante, una minoría regresiva, reaccionaria, que tira hacia atrás, y una mayoría que va hacia la una y a la otra, según las circunstancias y las influencias puestas en juego. Los anarquistas somos los herederos y continuadores de las minorías progresivas, las aspiraciones de esta una humanidad feliz que coincide con lo que nosotros queremos. Sí, me parece que está bueno esto de retomar tal vez el anarquismo como una minoría que intenta, vamos hasta usar este término muy posmo que es deconstruir, ¿sí? deconstruir determinadas estructuras o desmontar determinadas estructuras que terminan favoreciendo, parece siempre, a los poderosos, ¿no? A mí me parece muy interesante esto de que hay otra minoría, ¿no? Sí. Que está obrando, ¿no? Para perpetuar y conservar todavía esto, para mantener lo que sería lo conservador, ¿no? Esto que son los poderosos que hablamos. Vamos a ponerle poderosos, pero... parece abstracto ya decir poder, ¿no? En ese sentido. Una de las cosas que tal vez, o uno de los modos de vida que trata de implementar o repensar el anarquismo es nuestro modo de relacionarnos sexoafectivamente, ¿no? Yes. ¿Cómo es esto de ser libre juntas? O amar libremente o una unión libre en el anarquismo, ¿no? Bueno, realmente en los textos, bueno, en lo que eran los anarquistas de ese momento, en el 1890, en el 1900 apenas empezaba, se hablaba más de esta manera de relacionarse en contraposición a lo que era la manera tradicional de relacionarse, que era el matrimonio común que todos conocemos. Entonces, desde ese lado, los anarquistas empiezan a romper, bueno, estas estructuras. Parten un poco de la base, igual son medio goma. Empiezan diciendo como que si el amor siempre fue un sentimiento incontrolable, y, o sea, que la literatura está llena de... Sí, casi instintivo. De historias, claro, de esposos que hacen cornudas a sus esposos y esposos. Y así toda la pasión. ¿Qué sentido tiene ir y ponerle leyes a algo que necesita libertad para desarrollarse? Yo tengo la respuesta. Engels dice que la monogamia, en sus estudios, ¿no? El matrimonio, sí. Claro, el matrimonio y la relación monogámica, sobre todo, ¿no? Y todas las leyes, toda la normativa que lo rodea, está estrictamente relacionado con la propiedad privada, ¿no? Sí, de eso habla. Sí, sí. Los anarquistas justamente también hablan de eso, que aparentemente estas leyes que, bueno, competen al matrimonio, que, bueno, no podés cortar nunca jamás con tu pareja, que... O sea, todas estas cosas aparentemente no benefician al amor, no benefician a quererse, no benefician a tener mejores hijos. A lo único que pareciera beneficiar es a los hombres propietarios que tienen... una mujer que va a estar con ellos toda la vida, que les va a otorgar una descendencia sí o sí. Entonces van a tener a quién pasarle sus propiedades. Beneficia a la continuidad y a la reproducción del modelo. Claro, intereses económicos. Reproduce y multiplica. Sí, sí. Pero es muy sutil al mismo tiempo, es muy sutil. Claro, porque esto es, bueno, lo que veníamos hablando recién. Los anarquistas por ahí dicen todo lo que está bien, pero justamente son los tildados de antifamilia, de que quieren... De ir en contra de los valores. Claro, de que... ¿No? De los valores, digo, sagrados, yo qué sé, que tiene que ver también mucho con un espíritu religioso, inclusive católico, ¿no? En ese sentido. Claro, como que quieren ir contra el amor y contra cosas copadas, y en realidad no. Yo creo que, perdón, Jero, yo creo que una de las cosas que no deben tener muy en cuenta estos de los alabadores, de los valores justamente, los que los reivindican con tantos fervores, que la destrucción de los valores a veces implica la creación de unos nuevos, ¿no? Y justamente de eso hablaban también los anarquistas del 1890, que hablaban de que el amor libre, o sea, un amor en el que vos te puedas levantar e irte, o sea, una pareja que se pueda disolver, hace al amor mejor, porque como la otra persona se puede levantar e ir en cualquier momento y vos sos consciente de eso, porque sos re anarquista, es como que vas a intentar siempre tener la mejor moral y dar todo el amor como que para que la otra persona, si querés estar en una relación monogámica con esa persona, como que siga al lado tuyo, como que vos vas a obrar siempre lo mejor que puedas para mantener el amor. No como en el matrimonio que está sujeto por leyes, sino como que lo mejoraría todavía, como que tirarías la estructura, como vos decías, y encima generarías una... Sí, esto de mejora, o sea, yo lo creo que lo pondría en duda, la verdad. O sea, vos creo que al cambiar de paradigma, o sea, estamos pensando sobre algo que no existe ni nunca existió, algo así, o sea, tan así... Entonces yo creo que ese tipo de relacionarse también tendría sus propios problemas que son impensables, yo creo, por nosotros. Sí, no deja de ser problemático, digamos, relacionarse libremente en el amor. Amor y libre es como parecería a veces, ¿no? ¿Cómo puede ser esto de cómo conciliar la libertad que desapega con el amor que apega, parecería, ¿no? Entonces hay como una problemática ahí, amar libremente. Y no deja de... Recuerden un poco la charla que tuvimos en La Varieté con Juli Greco, la antropóloga feminista, que nos contaba que los amor librenses tienen como sus normas. O sea, los que ejercen, podemos decir, estas prácticas de amor libre, tienen como inclusive pilares, ¿no? Hay que, por ejemplo, hay que tener consentimiento en todo, hay que ser totalmente honesto. ¿Y esas normas quiénes las ponen? ¿Los amor librenses? Sí, claro. Eso es totalmente anarquista. La otra persona no es de tu propiedad. O sea, hay una cuestión, hay todo tiene que ser consensuado, ¿no? Hay que ser, los diálogos tienen que ser asertivos y honestos. O sea, hay una cuestión de pilares ahí. Y después hay muchos modos de amar libremente. No hay uno solo. No es, como ya comentamos cuando hablamos del amor, estar con cualquier persona. Claro, nada que ver. No es eso. Hay muchos modos de amar libremente. Hablamos de lo que es el poliamor, pero también hay un poliamor jerárquico. O sea, el poliamor en el sentido jerárquico que, bueno, vos estás con una pareja, pero también tenés acceso a otras, pero que son afectivas, son relaciones afectivas, no son para curtir, nada más, ¿sí? O sea, eso sería un poco ya una relación abierta, ¿no? La relación abierta tendría un poco de eso. ¿Vos qué pensás? Se separa el sexo del afecto. A mí me parece importante pensar que el amor tradicional impone las normas. En cambio, el amor libre, los amor librenses crean sus normas. Increíble. Bien. Claro, como que las adoptamos, ¿no? Bien. Y lo otro es un poco esto de darse o tomar las leyes de que vienen de afuera, ¿no? La heteronorma o darse sus propias una leyes. Una de las consignas del anarquismo es que autónomos. El poder también se mantiene a través de las costumbres y de las cotidianidades, ¿no? Esto de... Se perpetúa sola por el simple hecho del traspaso de... O sea, bueno. Sí, sí. ¿Querés contarnos algo más, Jero? Realmente no hay nada así como de base que ya se pueda hablar así como de concepto, sino que también los anarquistas eran un poco poetas y románticos y como que veían como detalles del matrimonio tradicional que también les pegaban con escritos y con cuentos. Acá hay uno muy bueno, que es que, por ejemplo, ¿cómo...? O sea, si se busca que la dama sea inocente y que no tenga sexo antes de del matrimonio y claro, y como que si es una persona así de santa, ¿qué sentido tiene eso de que el chabón va a pedirle la mano y se hace todo un evento para que todos sepan que van a tener sexo esa noche? y toda una cosa así, que cómo un alma soporta eso, dicen los anarquistas. O sea, cómo desde una perspectiva humana podés llamar moral, podés llamar humanizador una cosa como esa, que y todas cosas así que no tienen nada que ver con el amor ni con el sexo, que es privado, y muchas cosas así también. Goldman habla, por ejemplo, que una mujer, como la vida está lineada, delimitada por lo cuánta plata gana el hombre, o sea, como cuando te vas a casar, lo que más te dicen es, bueno, te va a poder mantener tu marido y eso, y como que la mujer deja de pensar en claros de luna, lo dice acá el texto, deja de pensar en besos a la noche, en claros de luna, no, empieza a pensar en si va a comprar barato en el supermercado, si va a tener ropa, y como que se va muriendo todas cosas amorosas, lindas, pasionales, con, bueno, este lema de vuelta de que sí, hay que mantener el matrimonio, yo qué sé. Bueno, matrimonio es igual a patriarcado, evidentemente, para Emma Goldman, en ese sentido. Sí. Oh, y un detalle más, perdón, como que va también, como que dice que si, hasta dice, o sea, como si el máximo deseo de la mujer fuera ser madre, ¿no? Como que el matrimonio hasta va en contra de eso, porque una verdadera madre es solo madre cuando, bueno, cuando lo desea. Cuando lo desea, claro. Y solo se puede engendrar un buen hijo cuando está... cuando es deseado. Hecho por... claro, cuando es deseado. Que es, bueno, la consigna que hoy seguimos debatiendo y viene en la realidad hace como 100 años. Podría ser un programa esto. La maternidad. Para ir terminando, una breve reflexión y después... bueno, Demian, te agradecemos estar acá con nosotros, regalarnos tu arte, también haberte integrado a la charla y hacernos pensar un poco más profundamente la cosa. Contanos, bueno, ¿cuáles son los pasos que sigue el Club Artístico Libertad? ¿Los pasos? ¿O dónde lo podemos encontrar, por ejemplo? Ahora entramos en temporada de verano. Si nos encuentran... La pileta, nos encuentran. La pileta, claro. No, ahora vamos a descansar. No somos de... No, te agradezco la pregunta. En internet hay cosas. Bien, y entonces, cumplimos con todo, Spotify, Deezer y YouTube, lo encontramos. Sí, Instagram, Twitter, sí. Facebook, Fotolog, tenemos todo. Ahí lo pueden encontrar y si todo sale bien, volveremos a tocar recién en junio o julio del año que viene, que vamos a festejar nuestros 10 años. Bien, bien, ahí estaremos, ¿por qué no? Todo y nada. Sí, podrían venir. Sí, no, en serio. Sí. Por suerte con el club nos va bien, viene a vernos gente, sí, eso, sí. Entonces nos quita la obligación de decir, dale chicos, bueno, les traigo entradas la semana que viene. Dale, ¿eh? Bueno, nosotros dale, vienen, ¿eh? Dale, por favor, pero vengan, ¿se acuerdan, no? Tipo, como nosotros así, en la varieté que estamos. Qué manga de volumen. Claro, bueno, entonces sí, sería... sería re lindo, pero bueno, falta un montón. Ahora vamos a descansar, después vamos a hacer otras cosas. ¿Por qué no tenerlos en la varieté que se viene en marzo, en abril? Porque hasta junio, julio pensamos no hacer nada. Ah, bueno. El valor del trabajo. Ahí está. Bueno, antes de que Demian cierre con una canción, con himno anarquista, escribí una breve reflexión sobre si esto, que era la propuesta, si el anarquismo es realidad o es utopía. La mayor parte de nuestros seguidores y seguidoras en Instagram, recordamos que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube también y en Facebook, dicen que el anarquismo es una utopía. La mayor parte de nuestros seguidores y seguidoras, por mucha diferencia, ¿sí? Yo pienso que el anarquismo quizás tiene el fallo de pedir lo imposible cuando es absolutamente radical. Pero al pedir lo imposible, la reconciliación definitiva del individuo y la comunidad en el mundo libre y solidario se convierte plenamente realista. Es capaz de ver y enfrentarse con los mecanismos y estructuras específicas que reproducen constantemente la opresión y la explotación de unos seres humanos por otros. Es su fuerza la que permite adquirir una dimensión utópica sumamente fecunda. Yo creo que es una utopía fecunda. En efecto, el anarquismo sería un pensamiento utópico, es decir, un pensamiento que, sin renunciar a buscar en cada caso las formas organizativas más adecuadas o analizar las condiciones específicas socioeconómicas y políticas que perpetúan la opresión